Hoy vamos a conocer más sobre el importante tema de cómo fortalecer la masculinidad. ¿Cuál es la importancia y el papel que ejercen los hombres en nuestra familia y sociedad? Diferentes estereotipos han colocado en los varones una carga extra que en ocasiones se ha vuelto una gran presión. O quizás se ha malinterpretado el hecho de que son llamados a ejercer el papel de cabeza de hogar. Les saluda Stephanie Campos. Hoy en su programa de Enfoque a la Familia, Luis Diego Argüello conversa con el pastor ecuatoriano Xavier Cornejo sobre esta temática. Es un gusto estar en este programa de Enfoque a la Familia. Me acompaña en esta ocasión Xavier Cornejo, hijo de pastores de la Iglesia Centro Cristiano en Cuenca, Ecuador, quien trabaja en su ministerio de hombres y editorial Sograph. Así que es un gusto saludarte nuevamente, Xavier, en este programa de Enfoque a la Familia. Claro, el gusto es mío. Xavier, ¿por qué vamos a hacer un programa para hombres? ¿Cuál es la importancia? Ustedes trabajan en este ministerio trabajando fuertemente con hombres, resaltando la importancia de una buena masculinidad, de una sana masculinidad. Sí, lo importante es que aprender cómo ser hombre. Nunca nos enseñan cómo ser hombre. Hay muchos conceptos erróneos de lo que es ser hombre. Y como hay clases para ser abogados, como hay clases para ser arquitectos, para ser diseñadores, no hay una clase para ser hombres. Y muchas veces no sabemos cómo guiarnos. Se dice que la madurez viene con los años y no con la aceptación, no viene con los años, sino con la aceptación de responsabilidad. Y muchas veces tenemos bebés de 50 años y gente madura de 30 años, porque viene con eso. Entonces, un poco nuestro ministerio es preparar a la gente a vivir y aprender que hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. ¿Y por qué son sinónimos el ser hombre y esa semejanza a Cristo? Porque Cristo es el hombre perfecto. Jesús, cuando caminó la tierra, nos modeló cómo debemos ser los hombres. ¿Aplica igual para hombres y mujeres? Los principios sí, pero hay ciertas características en hombres y mujeres que deben ser desarrolladas de cierta manera. Por ejemplo, el hombre es la cabeza. Es decir, que al que se le va a pedir responsabilidad es al hombre. La mujer está a su lado, no por debajo, escúcheme bien. Pero al que se le va a pedir responsabilidad es al hombre. Cuando están en el huerto del Edén y Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Él dice, la mujer que tú me diste, echa la culpa a la mujer. Y la mujer fue engañada, pero Adán desobedeció. Y eso es un punto que hay que aprender. Entonces, Jesús es el nuevo Adán, el que nos viene a moldear la forma de ser. Se dice que si uno quiere conocer a un hombre, ve a su esposa, porque la esposa es el reflejo de cómo el hombre la trata. Cuando hablamos de hombre, ¿cómo empezar a hacer un cambio real en la personalidad de los hombres? ¿Cuáles son algunos de esos problemas que quizás habitualmente ustedes encuentran para irlos contrarrestando con soluciones prácticas? Bueno, una de las soluciones prácticas es uno de los libros que tenemos, se llama Comunicación, Sexo y Dinero. Ahí tenemos los tres problemas básicos de todas las relaciones. Los hombres utilizan como su poder el dinero, y las mujeres utilizan el sexo como su arma. Por ejemplo, en muchos casos es el hombre quien tiene la provisión, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, y le dice, no te gastes mi dinero, cuando es su dinero como pareja, donde usted vea la chequera de un hombre y sabrá dónde está su corazón, en qué gasta, en qué invierte, ese es su corazón. Pero la mujer, en cambio, utiliza el sexo como un arma secreta. Entonces, por ejemplo, ahí hay tres problemas básicos que debemos de empezar a tratar. Y a lo largo de los procesos de hombres hay varios mecanismos que nos pueden servir para aprender. Se dice que se es varón por nacimiento, pero se es hombre por elección. Nuevamente, hay que elegir. El crecimiento es algo que uno elige, no pasa por un milagro. Uno debe tomar la elección de luchar por su familia y de luchar a sus hijos. Comentábamos antes que lo más importante que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Repíteme esa frase. Lo más importante que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos no es ver cómo ellos, no es decirles cómo tomar sus decisiones, sino dejar que sus hijos miren cómo él toma las suyas. Cuando hablamos también del significado del éxito, que para los hombres en un mundo donde habitualmente esta sociedad nos ha enseñado que el éxito es lo que se tiene, lo que el auto en el que viajo, la casa en la que vivo, la ropa que utilizo, etcétera. Aquí introducimos una nueva figura. Es el éxito responde a mi valor como ser humano, como hombre, como padre, como esposo. Yo creo que el éxito en la vida recae en mi relación con Cristo. Si tengo una relación con Cristo exitosa, seré exitoso en todas las áreas de mi vida. Creo que esa es la base del éxito. Creo que el campeón de campeones, el rey de reyes, ya vivió, ya nos moldeó, ya nos mostró qué es el verdadero éxito. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es el camino, tenemos que llegar, Él es la puerta, caminamos en la verdad, porque tenemos que caminar el camino, y llegamos a la vida. Ese es el éxito. El éxito en todas las otras áreas viene determinada por mi éxito con Dios. Hay algo también muy interesante que se dice, cómo tú eres con la gente demuestra cómo tú eres con Dios. Uh-huh. Porque todo se muestra, el carácter sale. Claro. Y el éxito en verdad, la familia unida, viene, hay varios factores. Se dice que una familia que ora unida permanece unida. Uh-huh. La oración causa intimidad. La oración causa intimidad con quién tú oras, por quién tú oras y a quién tú oras. Claro. Pues son todos temas que se deben realizar y de ahí nace el éxito. Cuando recibimos constantemente, Xavier, cartas o correos electrónicos a la dirección ayuda@enfoquerafamilia.com, hemos escuchado testimonios valiosos de mujeres que han perdido a su hombre y lo han recuperado una vez que este ha tenido un encuentro con Jesucristo. Pero también recibimos muchos correos de mujeres, de esposas, de madres que están solas, que dicen, yo quisiera nuevamente trabajar por mi matrimonio, pero él no quiere, él está fuera del hogar, él no se acerca a Dios a pesar de que yo le hablo de Dios, de la Biblia. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo atraerlos? ¿Cuál es la solución? Porque una vez que se da ese proceso, ese cambio, podemos estar cerca del éxito en el tema de familia, pero ¿cómo iniciar ese camino? Bueno, como testimonio personal en nuestra familia, mi padre, el hermano de mi padre se casó con la hermana de mi madre. Ok, quedó todo en familia. Todo en familia. Ajá. Pero mis tíos se divorciaron. Uh-huh. Él se fue con otra mujer, tuvo otra familia, tenía 4 hijos con mi tía, y luego de 21 años, de 17 años de estar divorciados, volvieron. 17 años. 17 pasaron. Años de estar divorciados. Ahora, ella se dedicó a las cosas de Dios. Firme. Hay un viejo cliché que siempre lo decimos, pero todas las batallas se ganan de rodillas en oración. Uh-huh. Entonces, aférrese fuerte al Señor. Aférrese fuerte a Dios, lea la palabra y permanezca en la voluntad de Dios. Dios siempre tiene lo más importante y lo mejor para usted. Muchas veces no entendemos el camino a seguir, pero Dios, siendo un padre tan amoroso, si nos dio a su hijo, que es lo más valioso para él, ¿cuánto más nos va a dar cosas mejores para nosotros? Entonces yo, como un tema práctico, es orar y dedicarse a las cosas de Dios. Lo demás viene como resultado de su vida en intimidad con Dios. Decía mi esposa en alguna ocasión que antes de ser un esposo, un padre o un hijo, somos hijos de Dios. Si lo aplicamos en nuestra vida habitual y esta mujer que está quizás esperando que su esposo regrese a casa, entrégueselo a Dios. Antes que esposo de ella, es hijo de Dios. Dios tiene que cuidar de él, ¿no? Exacto. Hay un plan mayor para nosotros en el mundo y es la salvación. Lo único que nos llevamos de este mundo son las relaciones. Pero hay un plan mayor que es la salvación. Y quizás debemos entregar esa situación a Dios y nosotros dedicarnos a lo nuestro, aferrados en que Dios todo lo puede. Como decía yo, y a mí me encanta esta perspectiva de la vida, no sé si mucha gente lo ve, pero el héroe, Jesucristo obedeció y cumplió y lo hizo por nosotros, pero el héroe es el Padre. ¿Por qué? Si a tu hijo le quieren matar, ¿qué harías tú? Lo defiendes, te claro. pones encima, que te maten a ti y no a tu hijo. Sin embargo, el héroe es el Padre, claro. que nos da eso. Entonces, ¿cuánto más una solución para tu matrimonio es la oración? ¿Cómo hace una persona de 30 años para mantener, y hablando de muchos casos, muchos jóvenes, adultos que están pensando en casarse, que están pensando en formalizar relaciones, para mantener su pureza, para saber que hay un plan mayor que Dios dispuso? Todo nace en el corazón. Lo importante es el corazón. Cuando guardas tu corazón, todo lo demás viene por añadidura. Siempre el corazón es lo que más debemos cuidar y lo que más debemos cubrir. Y la mejor forma de hacerlo es teniendo una relación de intimidad con Dios. Todos los días, levántese, ore, agradezca. Al mediodía, ore, agradezca. Y en la noche lo mismo. No tienen que ser oraciones complicadas, largas, sino un tiempo de intimidad con el amado. Eso le trae fortaleza. Y en esos momentos de tentación que todo hombre, sobre todo por nuestra idiosincrasia, llamémoslo así, por la forma habitual en que hemos sido creados por la sociedad, ¿qué hacemos? Bueno, hay un consejo que creo que es el mejor. Corra. Salir con los ojos cerrados. Corra. La Biblia dice que nosotros podemos enfrentarnos al enemigo, pero que debemos correr de nuestras pasiones juveniles. Uh-huh. Porque las pasiones nos pueden tomar. El amor es el querer dar aún a expensas de uno mismo. La lujuria es querer recibir aún a expensas de otros. Entonces, la clave esencial es correr. No se quede, no diga, sí, yo sí puedo, corra. Más vale mi santidad y mi relación con Dios que lo que pueda suceder a mi alrededor. Es duro, es muy difícil, no es fácil. Pero si José lo pudo hacer, usted lo puede hacer. No era nada más que gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias por el amor que tenían para con Dios. Y compartías conmigo en algún momento que conversábamos y algunas de las palabras del autor Cole, y quisiera que cerráramos con alguna de ellas esta entrevista, de la importancia de ser hombre a imagen y semejanza de Cristo. Claro. Hombría y semejanza son sinónimos. Ser varón es cuestión de nacimiento, pero se es hombre por elección. Y lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la esposa de ellos. Son tres frases del Dr. Cole que podemos emplearlas simplemente ahí. Otra de las frases que me encanta a mí dice: no te ahogas por caer al agua, te ahogas por permanecer ahí. Lo mismo para la situación que me comentabas. La tentación no es pecado, el caer sí. Entonces, hay que aprender patrones y principios que guíen nuestra vida y que podamos caminar. Mientras mejor sea el patrón que vivimos, mejor la vida que tenemos. Xavier, te felicito, bendecimos tu ministerio, el trabajo que realizan en la iglesia y también en el ministerio, y esperamos que este mensaje haya llegado a muchos hombres. Así que ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, Luis. Estoy muy agradecido por estar aquí y que Dios les bendiga. Recuerde que la madurez no viene con la edad, sino con el aceptar las responsabilidades. Recuerde que por medio de nuestras redes sociales usted puede recibir más información sobre lo que hacemos y tenemos para usted y su familia, así como visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.